¿Qué tal, mis cheradas? Aquí estoy con otros datos curiosos de El Salvador. La capital San Salvador fue fundada el 18 de junio de 1524 por el conquistador Pedro de Alvarado. Según un estudio, El Salvador es el cuarto país más feliz del mundo, empatado con Estados Unidos y Finlandia. La guerra civil que apareció desde 1980 hasta 1992 dejó más de 75.000 muertos. Su moneda oficial es el dólar desde el 2001. Desde Sonsonate hasta Concepción de Ataco se pueden recorrer los pueblos que componen la Ruta de las Flores. Son 35 kilómetros visitando pueblos coloniales y súper pintorescos.